Y nosotros ahora vamos a mantener una comunicación telefónica con el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, el señor Daniel Milassi, a propósito de este pedido que han hecho los colectiveros, que piden también cambiar sus multas por viajes, por los viajes comunitarios. Quieren que se extienda esta medida para sustituir el pago de infracciones por lo que recién llamábamos el traslado comunitario. Muy buenas tardes, Karina Colioco, le da la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, Karina, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Es un tema el cual tengo muchísimas preguntas para hacer. La primera es si con esta decisión que se ha tomado en el gobierno porteño de que los taxistas y remiseros paguen sus infracciones, paguen entre comillas, con trabajo comunitario, no viola el principio fundamental de la vida democrática, que es que todos somos iguales ante la ley. No, mire, yo se lo voy a separar. En principio no voy a hablar demasiado del tema de los taxis porque francamente no quiero meterme en un gremio que no es el mío, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el tema de los viajes comunitarios que ellos proponen y tienen pendiente de aprobación por vía de la ley es en parte es estar pagando las multas, digamos. Es decir, un viaje de gente discapacitada, de bajos recursos, por necesidades de urgencia, etcétera, etcétera, lo paga hoy en la actualidad la municipalidad. En lugar de pagarlo la municipalidad, se harían este tipo de viajes en los que el taxista no le cobraría, lo que no quiere decir que no tiene un precio ese viaje, digamos. Uh-huh. Entonces, en definitiva, creo yo que de cualquier manera se estaría pagando a lo mejor en otro término, pero vale que eso es un dinero que el taxista pone en lugar de dinero. Ya, Daniel. Sí. Ah, sí, perdón, pensé que se había cortado la comunicación. No. Y dígame, entonces, ¿cómo se podría implementar este mismo sistema para los colectiveros? No, mire, yo francamente creo que para los colectiveros no se puede implementar un sistema similar. Nosotros lo que hicimos firmando esa nota fue acompañar un pedido que está haciendo la UTA y que en realidad nosotros venimos reclamando ya desde hace mucho tiempo, de que hay que modificar el sistema de infracciones a las líneas de colectivo tal como se viene aplicando hoy. Porque realmente la gente está un poco confundida con relación a cómo es el sistema. El sistema es así, las multas a los colectivos se las hacen en forma diaria y permanente, tenemos pilas de multas. Es más, en algunas oportunidades hasta creemos que hay lugares donde la Guardia Urbana, o como se llame hoy, solamente infraccionan a los colectivos. ¿Y por qué es esto? Porque no necesitan ni ver el número de la chapa patente, ponen el número de interno y la línea de colectivo y ya la infracción queda elaborada. Pero la transgresión está. Supongamos que sí. Supongamos la infracción que existe, sí. No están inventando infracciones. Supongamos que eso es así. Bien. Entonces, los controladores se niegan a llamar a los conductores, es quien comete la infracción, uh-huh. Llama solamente al representante de las empresas. Les hacen expedientes por cantidades de multas, pongámosle 50 multas o 100 multas, ¿no? A lo mejor le exagero el número, pero para que quede claro el ejemplo. Sí. Llaman al representante de la empresa y por el carácter solidario que tienen las empresas de transporte con sus trabajadores, les hacen pagar las multas. Nosotros lo que estamos diciendo es que esa es una manera de cobrar y no es una manera de prevenir. Entonces, ¿qué le decimos al gobierno de la ciudad? Que tiene que haber una obligatoriedad del llamado al conductor y además de una obligatoriedad, una inmediatez en el llamado al conductor. Esto se hizo hace ya varios años atrás, yo le diría que más de 10 ya, un sistema que se parece a esto que le estoy diciendo yo, donde había una inmediatez en la infracción, en la comunicación a la empresa para que cita al conductor y que el conductor se presente a corroborar su infracción. ¿Por qué si no el conductor, sabiendo de que no le cuesta nada hacer una infracción, y en Argentina costar significa realmente pagar una multa, esto se va, cada vez hay más multas, cada vez hay más infracciones, mejor dicho. Claro. Lo que nosotros proponemos es que se cite al conductor, que la empresa obviamente lo acompañe, el conductor como corresponde, pero que el conductor se sepa que cada vez que comete una infracción va a ser citado en forma inmediata, y que esa inmediatez va a significar que va a haber un controlador que le va a estar señalando cuál es la infracción, y que si eso depende del pago de una multa se pagará, y si la empresa es solidaria lo pagará la empresa. Pero sin esa citación primaria y esa y esa temporalidad en la comunicación de la multa, esto va a seguir siendo cada vez peor. Esa es más o menos la idea, no sé si quedó claro. Sí, quedó absolutamente claro. También es claro cuando uno transita por las calles de la ciudad, en mi caso yo manejo un auto y hay una cosa que irrita muchísimo y es ver a los profesionales transgredir constantemente. Y hacer infracciones constantemente, porque uno dice justamente sos profesional, tenés que conocer mejor que yo la calle, mejor que yo las leyes de tránsito, y todos sabemos que quienes más infracciones cometen en general son los transportes masivos públicos, ¿no? Es decir, los colectiveros. Sí, mire, digo, esto de pasar luces en rojo, déjeme terminar, esto de pasar luces en rojo, de exceder realmente la velocidad que pueden llevar en la calle, sin hablar de paran lejos de los cordones y un montón de otras infracciones más que puede haber. Digo, me parece que tenemos que educar en este caso. Yo estoy de acuerdo con usted en que no tiene que ser una medida recaudatoria. En eso estamos absolutamente de acuerdo todos. También sabemos que ellos tienen mayor probabilidad de cometer infracciones porque están más tiempo en la calle, pero esto no los habilita para cometer infracciones que saben que no las pueden hacer, o esto de cruzar el colectivo sistemáticamente cuando saben que el tiempo de semáforo es de un minuto y medio, y te lo cruzan. Entonces, digo, irrita al común de la gente, al que está transitando en un auto o aquel que es peatón también. Digo, ¿no tendríamos que educar? Bueno, mire, los choferes son profesionales no porque se ponen arriba de un colectivo. Los choferes son profesionales porque hacen un curso que dura casi un año, uh-huh. Y porque tienen cursos de capacitación en forma permanente y bianual, motivo por el cual el señor que se sienta arriba de un colectivo al borde adelante un volante, sí, en la línea de colectivo, es un profesional que ha hecho todos los cursos y las capacitaciones necesarias para estar al frente de ese vehículo. Esos cursos en general se realizan por parte del Estado y tienen en forma continua actualizaciones, y las propias empresas lo hacen. Hay una compañía de seguro, una mutual de seguro, la más importante del sector de transporte, que permanentemente brinda seguros, que tiene un colectivo que lo utiliza como muestra para poder manejar. Es decir, se hacen un montón de cosas. La realidad, me parece a mí, es... Primero, y yo vuelvo a repetir, no es que defienda a los conductores o a las empresas. La realidad es que el conductor realiza transgresiones en la medida de que esto no tiene del otro lado una sanción correcta y adecuada al nivel de su sanción. Y en la medida de que encontremos una metodología para que esa sanción, y si la empresa es la que debe ser sancionada, obviamente lo mismo, en la medida que no encontremos un sistema por el cual el chofer sienta de que está siendo controlado, de que va a ser sancionado en el caso de cometer infracciones, sobre todo de las graves, no vamos a solucionar el problema. Y hasta ahora no le hemos podido encontrar a ese punto de la situación, a pesar de que estamos permanentemente sentados con el gobierno de la ciudad, no le hemos podido encontrar a la situación una vuelta coherente. Usted había dicho anteriormente que había muchas infracciones por parte de los choferes de colectivos, y una de las situaciones que a mí se me puede ocurrir en este momento charlando con usted, tratando de buscarle una vuelta a todo este caos de tránsito que sufrimos los porteños en general todos los días, es, como usted bien decía, citarlos primero, pero si tienen esta educación, como usted dice, este profesionalismo que usted dice, me parece que las empresas también deberían hacerse cargo, no solamente de las multas, de pagar las multas o de canjear las multas por servicio comunitario en este caso, sino justamente de sancionar a aquellos choferes que cometen infracciones en forma muy seguida. Bueno, yo le voy digo, a contar, me parece que hay una... Lo primero y más importante es, se hace muy difícil sancionar a un conductor cuando la infracción le es comunicada a la empresa con un año de diferencia entre la fecha de que concurrió la infracción, ajá, y la que efectivamente hay que presentarse a la multa. ¿Ese es el muy tiempo? Difícil, ¿un año? Más o menos, entre 8 meses, un año, algunos, ajá, más, algunos menos. Bien. Y lo segundo es que cuando uno va al controlador y quiere verificar las multas, se encuentra con que tiene carpetas, porque ellos acumulan las infracciones y las ponen todas en cabeza de la empresa. Entonces, la empresa hoy, de hecho, usted dice si no debería hacerse cargo de la multa. No, de hecho, hoy se hace cargo de la multa. Es decir, la que paga la multa es la empresa hoy. Así funciona el sistema. Lo que nosotros estamos diciendo no es de pagarlas o no pagarlas, porque no parece que pase exclusivamente por ahí, salvo que el fin, vuelvo a repetir, sea recaudatorio. Uh-huh. Acá el concepto es que el señor que está en un volante, llámese de automóvil, llámese de colectivo, llámese de camión o llámese de taxi, sea citado temporalmente, rápido, y que en el caso de que deba ser sancionado, sea sancionado, y que eso posibilite también a la empresa, si el caso amerita, que le aplique otra sanción que sea de carácter laboral y no solamente pecuniaria. Pero para esto tiene que haber un sistema por el cual todos estemos preocupados, incluso a los empresarios, todos estemos ocupados de formar un sistema temporalmente apto, rápido, eficiente y que los conductores sientan. Y yo le garantizo que esto en un mes se bajan las infracciones en un 80%. Porque esto ya lo hemos vivido en épocas anteriores, ya le digo 10, 15 años, ya no recuerdo muy bien. Pero un sistema similar al que yo le estoy hablando hoy existió. Y es muy bueno, y esto nos pasa todo cuando no usamos el cinturón de seguridad o estamos manejando con los celulares. En la medida que nosotros sintamos de que no nos van a ver, lo hacemos. Y en la medida que sintamos que vamos a tener una sanción por el hecho de hacerlo, lo dejamos de hacer. Bueno, el chofer es un ser humano y por más que sea profesional, tiene que tener la misma sensación de que si comete una infracción, su conducta puede ser gravosa. Y en esa medida se van a solucionar los problemas. Ese es nuestro punto de vista. Ese es el punto de vista de ustedes. Sin embargo, usted firmó una carta en la que pide de alguna manera que se revea la aplicación del régimen de sustitución de infracciones. ¿Por este sistema que usted está pidiendo de alguna manera evaluar? ¿Por qué otro sistema? Mire, nosotros este sistema ya lo hemos propuesto en varias oportunidades. Cuando nos sentamos con las autoridades, nos plantean el hecho de que el sistema se puede armar, que puede ser eficiente, que les parece bien, pero la realidad es que hasta la fecha no hemos logrado concretarlo en hechos ciertos. Esto la UTA nos ha pedido que acompañemos, verificar sistemas como para que esto pueda llevarse adelante, y nosotros con todo gusto lo vamos a acompañar. Nuestra idea, francamente, y en el caso del colectivo, no es lo mismo que el taxi, el colectivo, digamos, si bien es cierto que en el taxi estoy de acuerdo, porque vuelvo a repetir, considero de que está pagando la infracción efectivamente, en el colectivo eso es más inconveniente. Por empezar, porque el colectivero tiene que tener la sensación de que se lo puede sancionar en el caso de cometer infracciones. Si no logramos esa sensación, lograr saber que el colectivero puede ser sancionado, no le vamos a encontrar una solución al tema, por más buena voluntad que pongamos todas las partes. Daniel, una última pregunta. Cuando usted habla de algunos choferes de colectivos que tienen una carpeta cuando van a los controladores, mi pregunta es, ¿se hace algún sumario interno dentro de la empresa cuando yo, representante legal de la empresa, llego y veo que el interno X tiene 10, 12, 15, 50 infracciones? ¿Hay un sumario interno porque es el mismo chofer? Por cada infracción los choferes contestan una hoja que es la hoja que es el parte, digamos, de que le hace la empresa, y hace su descargo. Después la empresa toma la decisión acerca de si la conducta es sancionable o no. En términos generales, usted sabe que en este momento es bastante difícil de sancionar no solo a los conductores, a los trabajadores en general. Pero sí, la empresa toma los recaudos necesarios como para generar esa carpeta de antecedentes, obviamente, y eso figura en su legajo. Muy bien. Daniel Miresi, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a usted. Era el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransportes de Pasajeros, Daniel Miresi, que nos estaba tratando de explicar entonces... a veces casi te diría que lo inexplicable, ¿no? La cantidad de infracciones que tienen los colectiveros y también el sistema por el cual ahora, al parecer, taxistas y remiseros van a pagar con viajes comunitarios, y por ahora ellos quieren tener una medida similar, no sé si con el viaje comunitario, pero sí no mantener lo que sea hasta ahora se viene haciendo, que es citarlos después de 8 meses, 9 meses, casi un año de haber cometido la infracción. De todas formas, me parece que esto da para muchísima tela para cortar. Habría que ver en cada caso, en cada empresa en particular, cómo se llevan adelante los sumarios internos y cuáles son las descargas de los choferes, que a veces, al parecer, lo que uno comúnmente puede ver en la calle sería algo casi insólito. 4813-8161. Teléfono. En lo importante es otra cosa. Lunes a viernes, de 13 a 16 horas, por Radio Universidad.